que tenía y hasta le di un coscorro. En una fiesta que anduve una vieja me dio un pisón. Del coraje que tenía y hasta le di un coscorrón. Ahora bailemos el coscorrón. Ahora bailemos el coscorrón. Ahora bailemos el coscorrón. Ahora bailemos el coscorrón. Uy. Este es por andar en las parrandas. Conocerme los dedos me reventó. Los que estaban presentes el escupo de admiración. La vieja sin conocerme los dedos me reventó. Con el zapato me pisó. Con el zapato me pisó. Con el zapato me pisó. Con el zapato me pisó. ¡Ay! ¿Tú crees que eso fue de menos? Me reventaste los dedos. ¿Cuánto voy y te doy tu coscorrón?